MX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a una emisión más de la casa del rock. Estamos aquí en el mes del amor y la amistad. Ya saben, pensábamos hoy hacer una transmisión por YouTube, pero decidimos posponerlo un poquito para después ya conectarnos nuevamente, ya saben, a través de ese fabuloso medio que es el video y poder compartir con ustedes acá una convivencia, ya saben, estar acá interactuando a través del chat y de las imágenes y compartiendo material, como ya lo hemos hecho, ¿no? Pero ya próximamente lo haremos para seguir conviviendo, ¿no? También de esa manera, que también es muy chida. Pero pues la radio, ya saben que es algo bien interesante porque nos permite imaginar, ¿no? Imaginamos más las cosas, echamos a andar más esa imaginación y bueno, ahora sí que creamos nuestros propios escenarios. Y esto es muy bueno, ¿no? Porque nos permite ser así como más creativos, ¿no? A la hora de estar escuchando y a la vez imaginando, ¿no? Nos hace ver, ahora sí que sentir y percibir las cosas de otra manera, ¿no? También muy interesante, aparte de lo que es el video, ¿no? Que también, de alguna manera, pues en el video pues podemos observar claramente cómo están sucediendo las cosas y cómo está la onda ahí, ¿no? Y en cambio así, pues, uno se llega a imaginar, ¿no? ¿Qué estarán haciendo? ¿Cómo estarán? Estar acostado en su cama y transmitiendo desde su cama, ¿qué onda? Así como que cosas así más chidas, ¿no? Y aparte, pues también nos permite también acá estar un poco más relajados, ¿no? No estar acá como que tan, pues tan cuidados, ¿no? En algunas cosas. Bien, pues estamos por aquí. Vamos a empezar a saludar a la banda, ¿no? Que ya está por ahí empezándose a ser presente. Vamos a ver si se puede por aquí. Alexa, que ya anda por acá, lista para escuchar buen material y pedir material el día de hoy. Y pues qué bueno que estás por aquí, Alexa, ya lista para pedir tu material. Mi cuate, el buen Raúl Morrison, esperemos que esté escuchando la transmisión el día de hoy, a unos días ya de su presentación que va a ser ahí en el restaurancito bar llamado 299, un lugar ya de, pues ya de amplia trayectoria, ¿no? Porque ya tiene muchos años por acá ese bar que ha existido. Estuvo sobre la avenida Azcapotzalco muchos años, ahí en Clavería, y ya después como que quisieron seguir el proyecto y se cambiaron ahí por sobre avenida Camarones. Y el buen Raúl Morrison, que ya ha estado durante mucho tiempo, ¿no?, ligado a ese café, a ese bar, pues va a hacer una presentación próximamente. Ahí nos estará dando noticias pues, para poder compartir por acá. Bien, y Adán también ya está por acá listo. Adán, buenas noches, Adán. Qué bueno que andas por acá. Ya nos está compartiendo su lista, Adán, para empezar a compartir, ya saben, lo mejor de la música, lo mejor de nuestros gustos musicales. Y hoy tengo aquí a un invitado. Bueno, ya saben que siempre invitamos a un artista. Y pues hoy le toca a Rory Gallagher, un gran guitarrista que yo, la verdad, yo no conocía. Tiene poco que apenas lo empecé a escuchar. Mi cuate Marcos, el que luego ha estado por acá compartiendo con nosotros algunos discos, él me platicaba que tenía algunos discos de Rory Gallagher, ¿no? Digo, pues, que un guitarrista, que quién sabe qué. Digo, pues, a ver, tráetelo. Un día trajo un disco y lo transmitimos. Y a mí se me hace un gran guitarrista, se me hace muy genial. Y entonces decidí invitarlo nuevamente a este guitarrista, pues, para escucharlo un poco más a fondo, ¿no? Vamos a lanzar varios discos, varias rolas de diferentes materiales, para irlo, digiriendo un poquito más y conocer un poco acerca de esa trayectoria de este grandioso músico llamado Rory Gallagher. Vamos a empezar con el tema A Million Miles Away, con Rory Gallagher, rola que se desprende de su disco Tattoo del año de 1973. Vamos a escucharlo y regresamos por acá. Vámonos. Thank you. hotel bar is full of people. The piano man is really laying it down. Even the old bartender as high as a steeple. So after night should I wear a frown? The joint is jumping all around me, and my mood is really not a style. Right now the blues want to surround me, but I'll break out after a while. Well, I'm a million miles away. I'm a million miles away, yeah. Sailing like the driftwood on a windy bay. Yes, I'm a million miles away. I'm a million miles away, yeah. Sailing like the driftwood on a windy bay. Sailing like a driftwood on a windy bay. A Million Miles Away, un millón de millas de distancia, de kilómetros, millas. Rory Gallagher, con este tema que fue lanzado en el año de 1973, que se desprende de su disco Tattoo. Vamos a leer un poco acerca de Rory Gallagher. William Rory Gallagher fue un músico, compositor y productor irlandés de blues rock, rhythm and blues y rock, conocido mundialmente por ser fundador de la banda Taste y por su exitosa carrera en solitario. Debutó como guitarrista profesional a los 15 años de edad en el sexteto Fontana, pero al poco tiempo se retiró para crear su power trio Taste en 1966. Tras lanzar los discos Taste y On The Boards, disolvió la banda por problemas entre sus miembros e inició su carrera en solitario en 1971 con el disco Rory Gallagher. Durante los años 70 alcanzó la fama en Europa gracias a las producciones Deus, Blueprint y Tattoo, cargados de blues rock, pero con los álbumes Against the Grain y Calling Card se introdujo en nuevos y distintos estilos musicales como el jazz y el rock. Seguiremos leyendo algo acerca de este tremendo músico llamado Rory Gallagher. Muy bueno, muy bueno. Bien, pues por acá Alexan también dice: saludos a todos los escuchas de la Casa del Rock, buena vibra para todos. Y también ya pide su material Alexan. Bien Alex, vamos a irlo agregando, ya sabes, a la lista. Y vamos a ir compartiendo el material, ¿no? Bien, hace rato estuve platicando también con mi camarada el Fabián. Bien, Fabián, próximamente también por acá empezaremos a hacer algunas transmisiones, ya saben, como las hemos hecho en algunas ocasiones, y compartiendo alguna información interesante, ya saben, relacionada a músicos rockeros. Bien, saludo para el Fabián. Y seguimos por aquí, vamos a compartir un tema que nos pasa por aquí Adán, que nos comparte Adán. Vámonos con un tema también muy ad hoc, ¿no?, con lo que estamos escuchando hoy con Rory Gallagher. Es algo muy, muy similar, ¿no? Están dentro de la onda, ya saben, dentro del blues y el rock. Vámonos con algo de Cream, este tema llamado White Room, una rola bien viajada, bien perrona. Vámonos con esa rola, White Room, cuarto blanco, Cream, de su álbum Wells on Fire. Vámonos con esto que dice así. at the party. She was kindness in the hard crowd. White Room, cuarto blanco, Eric Clapton, más bien Eric Clapton y la crema, pero no, más bien es Jack Bruce, Ginger Baker y Eric Clapton, con esa tremenda banda llamada Cream. Vamos a leer un poco acerca de ese tema. White Room es una canción de la banda británica Cream, lanzada como sencillo y siendo considerada su mayor éxito. Fue compuesta musicalmente por Jack Bruce y líricamente por el poeta Pete Brown. Fue grabada entre diciembre de 1967 y junio de 1968, destinada a aparecer en su álbum Wells on Fire, of Fire. En este tiempo aún no nombrado de esta manera. Más tarde saldría en Estados Unidos como sencillo, recortando el tercer verso de la canción, mientras que el sencillo de la misma canción salió en enero de 1969 para Reino Unido. Tendría la duración completa del tema. Una rola bien buena, ¿no? Bien chida. Bien perrona de esta banda llamada Cream. Yo recuerdo cuando compré el disco donde venía esa canción. Era un disco donde venían como algo así, como que era como que los tres grandes, ¿no? Era Eric Burdon, Cream y... ¿quién más? Eric Burdon, Cream y Jimi Hendrix. Y venían ahí las rolas que me gustaban a mí un resto, ¿no? Y las de Jimi Hendrix y las de Cream y las de Eric Burdon. Y era uno de mis favoritos. Y pues ahí venía la de White Room. Y no, pues con esa rola pues me viajaba bien chido. Cada que la... pues que la que ponía el material, ¿no? Ya saben, estaba la de Neblina Morada. Y las de Eric Burdon, ¿no? También bien perronas, ¿no? Unas rolas muy chidas, ¿no? Y la de Monterrey y cosas así, que también estaban bien viajadonas, ¿no? Era un disco, ahora sí que de pura psicodelia. Bien, pues este material nos lo comparte, Adán. Qué buen material, Adán, que nos compartes. Muy chido. Recordar esas rolas, esos grandes temas y estos grandes músicos, ¿no? También hace, no tiene mucho que vi un video donde está tocando Gary Moore con Jack Bruce. Y están en un estudio de grabación. Ahí lo está acompañando un bataco, ¿no? No me acuerdo el nombre del bataco, pero no era el bataco de Cream. Y se aventaron así varias rolas de Cream, ¿no? Pero bien chidas. Ahora sí que Jack Bruce, todo un maestrazo, ¿no? En el bajo y cantando, no se diga, ¿no? Y qué podemos decir también de Gary Moore, ¿no? Dándole su toque acá, bien salvaje en la guitarra. Y encajando bien chido, ¿eh? Sonaban bien perrón. Ya saben que Eric Clapton, pues, pues tenía, ahora sí que era difícil, ¿no? Como que de que alguien ocupara su lugar para tocar esas canciones. Pero Gary Moore sí llenaba sus zapatos, ¿no? Y aparte le daba una dosis más agresiva todavía en la guitarra, ¿no? Pero pues bueno, ahora sí que los dos grandes guitarristas muy buenos, ¿no? Muy chingones. Bien, pues seguimos por acá compartiendo con la banda material. Y vámonos ahora con nuestro invitado del día de hoy, ¿no? Que estaba muy ad hoc esta música de Cream. Porque este invitado también es un gran guitarro y bien bluesero y bien rockero también. Vámonos con este tema que se llama Bad Penny, Rory Gallagher. Bad Penny, Rory Gallagher, de su álbum Top Priority del año de 1978. Bien, vamos a seguir leyendo por acá algo de Rory Gallagher. Y por ahí se oyen unos perros chillando. Y por acá entonces, Rory Gallagher nació por allá por el año de 1948. Un 2 de marzo de 1948 en Londres, Inglaterra. Vamos a leer acá lo que dice. Dice, nació en la ciudad de Ballyshannon, en el condado de Donegal, dentro de una familia de músicos. Su padre, Daniel, trabajaba en una empresa eléctrica, mientras que en sus tiempos libres tocaba el acordeón y cantaba en una banda local. Su madre, Mónica, era cantante en la agrupación Abbey Players. Con solo 2 años de edad, su familia se trasladó a Derry, donde nació su hermano Donald, y luego se mudaron a Cork, donde vivió gran parte de su vida. Bueno, eso es como para darle una pequeña introducción a lo que sigue, que está muy bueno, dice. A los 9 años sus padres le regalaron su primera guitarra acústica, lo que aprendió a tocar de manera autodidacta. A los 12 años participó en un concurso de talentos, el cual ganó, y con el dinero compró su primera guitarra eléctrica. No obstante, 3 años después adquirió su primera Fender Stratocaster, que llegó a ser su sello hasta el día de su muerte. Durante ese mismo tiempo conoció a través de la radio y la televisión a varios artistas de rock y blues, como Eddie Cochran, Buddy Holly y Muddy Waters, entre otros. Gracias a su influencia y bajo dicho género musical, empezó a tocar la armónica y a aprender nuevas técnicas en la guitarra, como el slide, y con el pasar de los años aprendió de manera autodidacta el saxofón alto, el banjo, la mandolina, el bajo y la cítara, con distintos grados de dominio. Así más o menos empieza a desarrollar este gran artista, ¿no? Ya él ya tenía como antecedente, pues, que tenía unos padres músicos, y pues ya saben, ahí en los genes, pues, como que ya traía eso de artista, ¿no? Y esa facilidad, ¿no?, para empezar a desarrollarse en tocar, ¿no?, este estilo musical, ¿no?, como es el rock, el blues, y aparte de dominar o tocar diferentes instrumentos, ¿no? Bien, eso es algo de la historia de Rory Gallagher, que iremos leyendo un poquito más adelantito. Y por acá Mitra dice, saludos, mientras Mitra, qué bueno que andas por acá, Mitra. Ya tenía rato que no nos honrabas con tu presencia. Mientras Mitra. Vamos a buscar por acá el tema que nos pide Alexa. Vamos a buscar este material. Alexa nos pide el tema Living Loving Maid, de la banda Led Zeppelin. También muy ad hoc, ¿no? Una banda pesadota de blues. Está con lo que estamos compartiendo el día de hoy. Bien, pues vámonos con esto, que dice así: Living Loving Maid, Led Zeppelin. Yeah. Living Loving Maid, Led Zeppelin. Vamos a escuchar este tema, se desprende de su disco Led Zeppelin 2, que fue lanzado un 22 de octubre de 1969. Dice aquí, las sesiones de grabación tuvieron lugar en diversas localidades del Reino Unido y Estados Unidos entre enero y agosto de ese mismo año. La producción está, bueno, dice aquí, entre enero y agosto de ese mismo año, ¿no? La producción está enteramente acreditada al guitarrista y compositor Jimmy Page, mientras que también fue el primer álbum de Led Zeppelin en utilizar las técnicas del ingeniero de sonido y productor Eddie Kramer. Eddie Kramer fue también el ingeniero de grabación de Jimi Hendrix. Bien, pues ese material lo comparte Alexan. Un material muy bueno, ¿no? Y un disco también muy chido, ¿no? Que tiene grandes éxitos de Led Zeppelin. Vamos a leer por acá. Vamos a ver las rolas que trae ese disco. Que lo tenemos por aquí. A ver, vamos a ver. Aquí está el material. Sí, pues tiene muchas rolas muy chidas. Mucho amor, ya saben. La canción del limón, Thank You, Heartbreaker. Moby Dick, no, pues está lleno de rolas bien cañonas. Bien, selección, pues qué bueno que nos compartes ese material tan chido. También recordando a esta grandiosa banda llamada Led Zeppelin. Y Mitra ya compartiendo y activando su chat oficial de Metal Blood. Dice aquí Adán, dice, qué buena rola de Led Zeppelin. Sí, una rola bien cañona. Buenísima. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a seguir con nuestro invitado del día de hoy. Vámonos con este tema que se llama I Fall Apart, Rory Gallagher. Like a cat that's playing with the ball of twine that you call my heart. Oh, but baby, is it so hard to tell the two apart? And so slowly you unwind me until I fall apart. Ball of twine that you call my heart. is it so hard to tell the two apart? And so slowly you unwind it till I fall apart. Fall Apart, Rolly Gallagher. Qué rola tan buena, intensa, llena de feeling. Esos, ese solito tan chido, ¿no? Con las notas medias apagadas. Bien chingón, que se lo aventó Rolly Gallagher ahí. Vamos a leer aquí. Dice, a los 15 años inició su carrera profesional cuando ingresó a la banda de Fontana, un sexteto que interpretaba grandes éxitos de rock and roll y del blues. Con el grupo recorrió gran parte de Irlanda y el Reino Unido en 1963. Sin embargo, él junto con el bajista y el baterista se retiraron para crear una nueva banda llamada The Impact en 1964, con la cual llegaron hasta Hamburgo en Alemania Occidental. Tras retornar a Cork, decidió deshacer la agrupación para crear su propio grupo a fines de 1965. Y ahí continúa la carrera, ¿no? Ya su banda sería, se llamaría Taste. Bien, pues seguimos por acá. Conociendo a este grandioso músico llamado Rory Gallagher un poquito más a fondo. Bien, pues seguimos por acá. Sigue compartiendo material. Vamos a buscar este material que nos comparte Dan. Nos comparte Adán este tema que se llama Leila, con la banda Derek and Dominos, and the Dominos. Derek and the Dominos. Vámonos con este tema que se llama Leila. Y esto dice así. What do you do when you fall? Tremenda canción. Leila, Derek and the Dominos. Derek and the Dominos fue un supergrupo de blues rock formado en la primavera de 1970 por el guitarrista y cantante Eric Clapton, el tecladista Bobby Whitlock, el bajista Carl Rattle y el baterista Jim Gordon, que habían participado junto a Clapton en The Lainey, Bonnie and Friends. La banda lanzó tan solo un álbum de estudio, Leila and the Other Assorted Love Songs, que contó con el guitarrista Duane Allman de Allman Brothers como invitado, otro tremendo músico. El disco fue extremadamente bien recibido por la crítica, pero las ventas y la radiodifusión fueron ambas más bien escasas. Pese a ser lanzada en 1970, Leila, la canción de amor que Clapton escribió inspirado en Patti Boyd, que en aquel entonces era la esposa de George Harrison, dice, no llegó a los 10 primeros puestos en las listas de Estados Unidos y Reino Unido hasta 1972. Tanto la crítica como muchos de los seguidores de Clapton sitúan esta época como el momento más álgido de su carrera. Sí, son esta banda, estaba tremenda esta banda, Hubiera estado bueno que hubieran hecho más material, pero hay que escuchar todo ese disco. Esta versión yo nunca la había escuchado. Se me hace bien, bien buena, bien chingona. Llena de blues, de rock y de una cosa bien viajada, ¿no? Al final, ¿no? Una cosa tranquila, acá bien relax, pero bien chida, ¿no? Bien disfrutable. Un gran tema, de esta tremenda banda llamada Derek and the Dominos. Una super banda. Bien, esto nos lo comparte el buen Adán. Bien, Adán. Está muy ad hoc las rolas que están pidiendo hoy con nuestro invitado, ¿no? Que tenemos el día de hoy. Este tremendo músico llamado Rory Gallagher. Que yo también tenía poco que lo escucho, ¿no? Que lo conocí. Tiene poco que lo conocí. Y empecé a indagar un poco acerca de su historia, ¿no? De su carrera. Y vi algunos videos que hay por ahí, ya saben, por YouTube. En vivo y pues una gran destreza de Rory Gallagher en el escenario, ¿no? Gran prendidez y gran energía, ¿no? Que proyectaba Rory Gallagher. Y por ahí comentan, ¿no? Algunos de los seguidores, ¿no? De este músico. Que lo llegaron a ver en vivo algunos allí en el Gabacho. Comentaron que fueron al concierto cuando se presentó por primera vez Deep Purple allá en Estados Unidos. Y el artista invitado para abrir ese concierto era Rory Gallagher. Entonces ya llegaron al concierto, pues esperando ver a Deep Purple, ¿no? Nada más querían ver así como que... Pues sí, que esperar a que se iniciara acá la banda principal, ¿no? Entonces abrió Rory Gallagher, pero pues ellos no, nunca se imaginaron lo que iban a ver, ¿no? Iban a escuchar. Dice, no, pues cuando sale Rory Gallagher, pues tremendo, ¿no? Empieza a tocar bien chingón, yo no lo conocía, platica. Y empieza a tocar bien cañón y pues bueno, ya se avienta su show. Y pues la gente no lo dejaba ir, ¿no? Pedían otra y otra y como así 4 veces se despidió hasta que por fin se fue, ¿no? Pero él dice, ¿no? Que Rory Gallagher pues se llevó ese evento, ¿no? Porque dio una gran presentación, a pesar de que tenía un grupo pues bien cañón, ¿no? Que era Deep Purple, que pisaba por primera vez Estados Unidos. Y bueno, pues ahí estamos hablando de un gran artista también, ¿no? De gran calidad, como es Rory Gallagher. Vamos a seguir escuchando algo de este material de este invitado que tenemos hoy. Vámonos con ese tema que se llama Easy Come, Easy Go. Rory Gallagher. Esto dice así. Thank you. Easy Go, Rory Gallagher, de su álbum Jinx del año de 1982. Seguimos leyendo algo de la carrera de Rory Gallagher, que estaba muy interesante todo esto. Dice aquí, su carrera con Taste. En 1966, junto con Norman Damery y Eric Kittenreham, fundó The Taste, banda que interpretaría blues, rock y rhythm and blues. Sin embargo, un año más tarde decidió rebautizar la agrupación bajo el nombre Taste, nada más simplemente. Y con dos nuevos músicos, el baterista John Wilson y el bajista Richard Charlie McCracken, este nuevo power trio lanzó su álbum debut en 1969, que les permitió girar por gran parte del Reino Unido en recintos como el Club Marquee y en apoyo de Cream en el Royal Albert Hall de Londres. Se apoyaban a la banda Cream, me imagino, para abrir los conciertos. Fíjense, pues se rozaban con una gran banda, ¿no? Y Cream, pues me imagino que los vieron esa gran calidad, ¿no? En esa banda, y pues decidió jalarla también, ¿no? Abrir esos conciertos. Dice aquí, en 1970 publicaron el segundo disco de estudio, On the Boards, en el que tocaron por primera vez en Norteamérica como teloneros del supergrupo Blind Fight. Por aquel tiempo, las relaciones personales entre ellos eran cada vez peor, lo que llevó a Rory a separar la banda luego de presentarse en el Festival de la Isla de Wake en 1970. Ese Festival de la Isla de Wake es un festival, vamos a leer aquí. El Festival de la Isla de Wake es un festival de música que se organiza anualmente en la Isla de Wake de Reino Unido, dice, y cuya primera edición tuvo lugar en 1968. Las tres primeras ediciones tuvieron lugar entre 1968 y 1970, año en el que obtuvo su máxima asistencia. El evento no volvió a organizarse hasta 2002, cuando se trasladó a Sheikloss Park. Desde el 2002 el festival se organiza anualmente. Fíjense, en esos primeros tres festivales, pues ahí participaron también los Doors. Si no me equivoco, fue en el de 1970, en el tercero, donde también los Doors se presentaron. No se presentaron en Woodstock, pero sí fueron a ese festival de allá de Reino Unido. Y bueno, pues ahí Rory Gallagher también hizo su presentación en 1970, cuando los Doors también hicieron su aparición por allá. Bien, pues seguimos por aquí. También otra anécdota por ahí interesante. Más bien leí un artículo donde platica ¿quién es? Brian May. Ya saben, Brian May, el guitarrista de Queen, que también antes de formar la banda Queen, él iba a los conciertos, ¿no? A ver bandas y toda la onda. Y pues una vez fue a un concierto y pues ahí conoció a Rory Gallagher, lo vio en el escenario y le gustó mucho pues la manera en la que ejecutaba y aparte su sonido de guitarra le gustaba mucho porque tenía un sonido muy filoso en su guitarra, ¿no? Así muy brillante, muy padre, ¿no? Entonces, ahora sí que el joven Brian May se atrevió a ir con el maestro, ¿no? Rory Gallagher, y preguntarle, ¿no? Que qué onda, cómo obtenía ese sonido tan chido, ¿no? Tan discutido, ¿no? En su guitarra. Y pues Rory Gallagher amablemente le explica, ¿no? ¿Sabes qué? Pues hay que configurar el amplificador así, hacer esto así, así, así. Y ya obtienes el sonido bien chingón, ¿no? Y Brian May platica, ¿no? Dice, no, pues se portó tan chido que pues me pasó los tips y toda la onda. Y yo siendo nadie, ¿no? Pues porque no era ni siquiera un músico así conocido ni nada, ¿no? Y esa configuración que él me pasó, la sigo conservando yo con mi sonido, ¿no? Platica Brian May. Y ya después, posteriormente, se encontrarían en los estudios de grabación, ya cuando ellos ya empezaron a agarrar fama como Queen. Y pues seguía Rory Gallagher en su onda, ¿no? Como fiel a su estilo musical, tocando bien chido. Pero también siendo una persona así como muy accesible, ¿no? Nada elevada. Y pues bien colaborativa, ¿no? Así, pues compartiendo esos conocimientos que él atesoraba, ¿no? Y que él tenía, pues, para configurar su sonido, ¿no? Su instrumento. Bien, pues seguimos compartiendo por aquí material. Y Alexan aquí nos pide otro material, a ver. Sí, nos pide también una rola muy chida. Pueden pedir más material, hoy la onda está un poco tranquilona y ya saben, aquí ahorita hay más chance de que puedan compartir esas joyitas que tienen por ahí. Yo les estoy compartiendo una joya por acá, ya saben. Y vámonos con All My Love. Un tema de la tremenda banda, ya saben, Led Zeppelin, de su álbum In Through the Outdoor. Es una gran rola, esa rola está bien perrón. Esto que nos comparte Alexan. Vámonos con esto que se llama así, All My Love, Led Zeppelin. Disfrútenla, es una gran canción. Chase the fame. cloth mines the hand that sews time. His is the force that lies within. Ours is the fire all we can find. He is a feather in the wind. Earth, all of my love, all of my love to you now. All of my love, oh, yes, all of my love to you. All My Love, Led Zeppelin, tema que se desprende de su disco In Through the Outdoor, que fue lanzado en el año de 1979, escrita por Robert Plant y John Paul Jones. Es una canción suave con un ritmo lento de rock, con un solo de sintetizador realizado por Jones y la letra de Plant. John Bonham estaba trabajando en la parte rítmica de All My Love y estaba complicado porque no lograba hacer que sonara fluida. John Bonham, ya saben, el baterista, ¿no?, de Led Zeppelin. Él quería que sonara natural y espontánea, como que el ritmo se balanceara acompañando la voz de Robert Plant. Entonces, Steve Lukather es el guitarrista de Toto. Le dijo, ¿no? Hey John, ¿por qué no pides a Jeffrey que te eche la mano, ¿no? Jeffrey es Jeff Porcaro, el baterista que tocaba con Toto. Él es muy bueno para capturar la esencia de las canciones y él me dijo, ¿en serio? ¿Y tú crees que quiera ayudarme? Por supuesto, le dijo Lukather, y así John y Jeffrey se juntaron a trabajar la parte rítmica de All of My Love, el último gran clásico de Led Zeppelin, y mucho de lo que se escucha en esa canción tiene el sello de Jeff Porcaro, del Bataco, ¿no?, de Toto. Dice, Plant escribió la canción como un homenaje a su hijo Karak, quien murió a causa de una infección estomacal en 1977 a la edad de 5 años. Él hizo todas las voces en una sola toma y los cambios de tono en el último estribillo. Una gran rola, ¿no? Muy chida esta canción. Y la portada también de ese disco se me hace muy bueno. Por ahí creo que Jimmy Page encargó que recrearan como una escena, ¿no?, así de un bar. Así que él tenía en mente, ¿no?, de un lugar, no sé si en el Gabacho, quería recrear como que la imagen de ese espacio, ¿no?, de ese lugar, de ese bar. Y pues ahí como que trabajó duro con el diseñador para poder lograr esa portada tan interesante, ¿no?, tan buena. Como muy íntima, ¿no?, acá en el ambiente, ¿no?, acá, ya saben, de un bar como acogedor. Luego uno se puede sentir chido en un lugarcito así, ¿no?, así una cabañita o algo así, ¿no?, donde puedes echarte una cerveza y escuchar buena música. Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a seguir con nuestro invitado del día de hoy, Rory Gallagher. Vámonos con el tema Tattoo Lady, de su álbum Tattoo. Y esto suena así. Thank you. tattooed lady, bearded baby, they're my family. When I was lonely, something told me where I could always be, where I could push the penny. If you got any, you'll beat me down at the shooting gallery. You know I'm a fairground baby. Tremenda canción, Tattoo Lady, Rory Gallagher. Qué canción tan chida. Vamos a leer por acá. Su carrera como solista. Tras la separación de su banda, inició su proyecto en solitario y para ello convocó al bajista Jordan McAvoy y al baterista Wilgard Campbell, ambos de Deep Joy, a quienes conoció en 1970 cuando aún Rory era parte de Taste. Con ellos se trasladó a Londres, donde firmó con Polydor Records para distribuir sus futuros discos en el Reino Unido, y semanas después firmó con Atlantic Records para la distribución por el mercado norteamericano. En 1971 debutó con el disco Rory Gallagher, que obtuvo muy buena acogida por la prensa especializada y además alcanzó el lugar 32 en la lista musical británica. En ese mismo año fue escogido como el músico internacional del año por la revista británica Melody Maker, superando incluso a Eric Clapton. Muy interesante, ¿no?, en todo esto. Tan solo 6 meses después de su debut lanzó al mercado su segundo disco, Deus. En un principio no recibió muy buenas críticas, pero que con el pasar de los años ha sido considerado como uno de los mejores trabajos. Estos dos primeros LPs le permitió girar por varias ciudades británicas, como también por Francia, Alemania Occidental, Austria y los Estados Unidos. Bien, pues ahí estamos leyendo algo de este tremendo inicio de Rory Gallagher ya como solista. Bien, pues seguimos por acá compartiendo material. Una noche tranquilona. La banda se ve que está acá como que ya lamiéndose los bigotes para el Super Bowl de mañana. Platíquenos si les late el fútbol americano o los Juegos Olímpicos, ¿no?, que también están ahorita en pleno apogeo. Digan, platíquenme si son fans de también acá de los deportes, qué onda, qué deporte les gusta. Si les gusta el americano, quién cree que gane mañana. A ver qué me platican. Bien, mientras vamos a lanzar un material acá de que nos comparte Adán. Esta canción que se llama Satellite of Love de Lou Reed. Vamos a preparar ese material. Y vamos a darle. Esto dice así: Satellite of Love, Lou Reed. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love, satellite of love. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with park and cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of. I've been told that you've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of. Satellite. Satellite. Escuchamos el tema Celluloid of Love de Lou Reed. Ya estoy aprendiendo inglés con, con las canciones. Según estudié un poco de inglés, pero pues no, como que la pronunciación como que no se me da chido. Ya saben que es mucha práctica, ¿no? Acá darle al inglés para que más o menos se vaya pegando, ¿no? Y practicarlo un buen, solamente practicando las cosas como que se van asimilando. Ya saben, si uno está constantemente practicando algo, pues cada vez va agarrando más maestría, ¿no? Si vas checando así algunos detallitos, así como para corregir, si tienes esa calma como para analizar las cosas, pues como que puedes ir mejorando, ¿no? De una manera así como más segura y constante. Bien, pues vamos a leer algo de este Lou Reed. Lewis Allen Reed, más conocido como Lou Reed, fue un músico de rock, cantante, compositor y poeta, considerado el padre del rock alternativo, primero como líder del grupo The Velvet Underground y después en solitario. Enormemente influyente en la cultura pop desde la década de 1960, entre sus discos suelen destacarse Transformers del 72, Berlín del 73, Rock and Roll Animal del 76, Live Take No Prisoners del 78, New York del 89 y entre sus actuaciones en directo el concierto ofrecido en el Meltdown Festival de 1998, Perfect Night Live en Londres, en London. Bien, ese es Lou Reed, que por ahí participó también con, creo que con Metallica, ¿no? En alguna onda, en algunas rolas. Hay unos videos por ahí, ¿no? Donde estuvo él cantando con ellos. Ya saben que Metallica de repente pues como que le rendía un tributo, ¿no? A sus grandes ídolos, a esos grandes músicos. Y dentro de ellos pues estaba Lou Reed. Y estaba Lemmy, acuérdense de Lemmy, ese tremendo cantante de Motorhead. Y muchos más, ¿no? Ozzy Osbourne y tantos que ellos admiraron y que de repente pues ya los invitaban a sus conciertos, ¿no? Y también ese que está de fondo ahorita sonando, ese también tremendo músico llamado Iggy Pop, que también vino a México, ¿no? con Metallica a ser parte de ese show que ofreció Metallica acá en México. Y invitaron a Iggy Pop. Estuvo chido, estuvo buena la onda. Eso es padre, ¿no? De repente pues tener esas colaboraciones y invitar a esos grandes artistas, ¿no? Y muchas veces como que les das un empujón pues, para que vuelvan otra vez a sonar, ¿no? Y la banda se fije en esos artistas de antaño que muchas veces no conocen. Esto es algo que hizo la banda de Canet Heat en su tiempo, pues ya saben que tuvo su gran éxito Canet Heat en los 60s, finales de los 60s y principios de los 70s. Y ellos lo que hicieron pues es invitaron a muchos músicos blueseros de antaño a participar en algunas grabaciones con ellos, como para revivirlos, ¿no? Platican por ahí que se llegaron a encontrar algunos trabajando pues, por ahí, ¿no? En algunas chambitas. Y pues decían, ¿sabes qué? Pues vente con nosotros, vente a grabar con nosotros, pues, como para que te vuelvan a conocer, ¿no? Y puedas volver a estar en los escenarios, ¿no? Y así, entonces es padre, ¿no? De repente hacer ese tipo de ondas, de colaboraciones y de apoyos, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Vamos a seguir con el invitado que tenemos el día de hoy. Rory Gallagher, vámonos ahora con el tema Shadow Play. Vamos a escuchar esto. Y dejamos esto de Iggy Pop ya que acabe, ¿no? The passenger. He sees the bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. Passenger, Iggy Pop, de su álbum Lost for Life, del año de 1977. Bien, pues ahora sí vámonos con el invitado, con este tema que dice así, Shadow Play, Rory Gallagher. Shadow Play, Rory Gallagher, de su álbum Photo Finish del año de 1978. Una gran carrera de Rory Gallagher, empezando desde muy chavo, desde los principios de los años 60, cuando tenía apenas como unos 15 años. Y ahí no paró, siguió tocando los 80s, todavía hizo algunas grabaciones, grabó como 3 discos en los 80s. Y siguió sacando material. A ver, déjame ver hasta dónde está la onda, a ver. Sí, hasta principios de los 90, creo que todavía sacó algo. Vamos a leer un poco acerca de esta trayectoria que realizó. A ver, es que hay algo interesante por acá que compartir. Vamos a ver aquí, dice... Aquí vamos a leer esto, después de que ya sacaron sus primeros materiales. Después en 1975 firmó con la casa discográfica Chrysalis y puso a la venta el álbum Against the Grain, que fue el primero en no debutar en el Reino Unido. Fue el primero en no debutar en el Reino Unido y que tampoco fue apoyado con una gira masiva, sino con solo algunas presentaciones en Alemania, Inglaterra y Suiza. Al año siguiente lanzó su sexta producción de estudio, Calling Card, que fue producido por él en conjunto con Roger Glover, bajista de Deep Purple, y que ha sido considerado como uno de sus mejores discos. Gracias al éxito que generó el álbum, la gira fue una de las más extensas en su carrera, llegando a los Estados Unidos en los meses de febrero y agosto, y que también le permitió llegar a Canadá. Fíjense qué chido es lo que les digo, ¿no? Esa manera de trabajar, ¿no? Entre los diferentes artistas, ¿no? Que se llegan a conocer y toda la onda, que de repente pues deciden colaborar y crear proyectos, ¿no? Y en este caso Roger Glover, este bajista de Deep Purple, legendario de Deep Purple, que también él es uno de los principales productores de los discos de Deep Purple, pues decide trabajar en conjunto con Rory Gallagher y crear, ¿no? Este material, ¿no? Que a la postre pues sería uno de los principales de Rory Gallagher en su carrera. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a saludar a la banda que se está haciendo presente por acá también. A ver, vamos a ver, aquí están. Luis Lobo dice, llegando tarde del cine con la peque, dice, pero presentes. Y aquí me pregunta que si ya puse la nueva rola de Caifanes que estrenaron el jueves. No la hemos puesto, Luis. Estaba esperando que Alexa la pidiera, porque según me dijo que le iba a pedir. Sí, yo ya la escuché, sí, pues a ver, ahorita vamos a lanzarla para ver qué opina la banda, ¿no? Vamos a lanzar ese material de los Caifanes en unos momentos. Vamos a lanzarla de una vez, a ver, vamos a buscarla por acá. Vamos a buscarla. Tenemos. Vamos con el tema que acaban de lanzar los Caifanes. Una rolita que acaban de la. De. Ahora sí que grabaron y la lanzaron apenas el jueves, así como dice Luis. Vamos a escucharlo, ¿no? A ver qué opina la banda de este tema. Vámonos con esto que dice así. Solo eres tú, Caifanes. Está en combate con la cruz. Solo eres tú. Ya iba a decir jaguares. Caifanes. Bien, pues ahí está la rola de... La nueva rola de Caifanes. Pues que le da un toque diferente, ¿no? A lo que ya venían haciendo. Me suena a mí un poco más como al proyecto que lanzó Saúl Hernández como solista. Donde sí tenía un toque así... Pues ya un tanto diferente a lo que venía haciendo con Caifanes y Jaguares. Pero pues bueno, pues siempre es bueno, ¿no? De repente pues tratar de reinventarse y buscarle por ahí y tratar de hacer nuevas cosas, ¿no? El feeling de Saúl Hernández, pues ahí está, ¿no? Como que ese feeling siempre lo va a mantener. Él tiene una manera chida, ¿no? De repente pues meter sus melodías y expresar su sentimiento. A mí se me hace bueno. Y aquí dice... Luis Lobo dice, a mí me suena a Jaguares. De aquí, bueno, aquí nos comparte algo de Luis. Que dice, hoy le hicieron una entrevista en Reactor FM y me dio risa que dio una... Que dio una cachetada con guante blanco a Alejandro cuando la entrevistadora le preguntó acerca de qué era la primera vez... De qué era la primera vez que Rodrigo Valls grababa con ellos en el estudio, y Saúl dijo que Rodrigo era una persona muy humilde y un gran músico y guitarrista que no viene con la intención de imponer cosas o de decir que por él las canciones suenan bien o algo por el estilo, sino que viene a aportar algo bueno al grupo. Dice, me gustó mucho la canción nueva, dice. Sí, pues no se puede comparar, ¿no? Ya saben que pues Markovich hizo su labor en Caifanes y pues como que pues así como decimos, no se puede comparar porque pues sí, pues ya lo que hicieron Caifanes pues eso está en la historia, ¿no? Y lo nuevo pues también pues puede empezar también a, pues, a poco a ubicarse, ¿no? También dentro de los gustos de la gente, también depende pues cómo lo acepte, ¿no? También la gente, ¿no? Dice aquí Mitra, suena Jaguares, se me recordó al disco del primer instinto de Jaguares, dice Mitra. Bien, pues a ver qué opina la banda. Alexan también, a ver qué opina. Ella es gran conocedora también de Caifanes. A ver qué nos dice. A ver si se atreve Alexan, yo digo que sí, ¿no? A ver, comenta Alexan. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a lanzar un tema por acá. Dice aquí Adán, dice, para mí Caifanes ya fue desde el nervio y ni me laten los Jaguares y esos pleitos no me gustan. Sí. Ahí está, no le gustan esos pleitos a Adán. Bien, pues ahí está la onda, ¿no? Sí, hay mucha gente que de repente pues acá empieza acá a meterse como que en un debate, ¿no? Acá con la onda de que no acepta ciertas cosas y así, ¿no? Ya saben, muchas veces suele suceder eso, ¿no? En los grupos, ¿no? Que de repente alguien sustituye a uno y lo empiezan a criticar al nuevo, ¿no? Porque ya estaban acostumbrados a escuchar al original, ¿no? Dice acá Dan, dice el pleito de Saúl con Alejandro, dice. Sí, son esas broncas que nunca faltan luego, ya saben, en las bandas, ¿no? Dice aquí Luis, dice, a mí solo me latió el primer disco de Jaguares. Dice Luis. Yo escuché poco de Jaguares. Algunas rolitas nada más llegué a escuchar y algunas sí me latieron, pero en sí así discos completos no me aventé. Pero de Caifanes, pues sí tenía yo ahí algunos materiales. Pues que sí los disfrutaba bien cañón, pero ya de Jaguares pues escuché poco. Y de Saúl Hernández pues también escuché su material así como solista, pero pues también fue poco, así como que tampoco me llamó mucho la atención. Ya saben, pues las clásicas rolas de Caifanes pues como que están bien difíciles de superar, ¿no? Dice Mitra por acá, dice, yo creo que Markovich ayudó a definir el sonido de Caifanes, pero Caifanes era una banda, no solo Markovich, sí, pues era una banda. Aunque es cierto que Saúl debería de dejar ya en paz el tema de Markovich. Pues sí, la verdad, ¿no? Sí, así como nos dice Mitra, ¿no? Sé que una banda se conforma pues de todos los elementos, ¿no? Cada quien le da su toque, ¿no? Y aportan, pues para que suene eso, ¿no? Pero sí es bien interesante, ¿no? Cómo ciertos conjuntos, ciertas agrupaciones, pues logran esa magia, ¿no? Para poder crear cosas de impacto, ¿no? Es como un equipo de básquetbol, ¿no? Acuérdense de los Toros de Chicago con Jordan, ¿no? Muchas veces dicen, no, pues Jordan el bueno, ¿no? Pero Jordan sin el equipo, pues tampoco era Jordan, ¿no? No podía él ganar campeonato solo. Pero se logró conjuntar un equipo así de esa manera, que logró, pues, colaborar, ¿no? De esa manera, organizada en equipo para poder lograr esos resultados, ¿no? Y es el caso de los grupos, ¿no? También, ¿no? Dice aquí Adán, dice, cuando trabajé en Cinemex, veía a cada rato a Sabo Romo en los lejanos 98. Es bien amable, el buen Sabo Romo. Sí, fíjate que el Sabo Romo era de por acá de Escapo, creo. Yo conocí unos amigos que eran sus vecinos y pues también dicen que era alivianado el Sabo Romo. Tocó una banda que se llamaba Taxi de por acá, también de por aquí, de por Escapo. Dice, abro debate, ¿deberíamos cancelar a Saúl o a Markovich? Eso dice Mitra. Acá dice Luis, dice, es que en ese primer disco traía de guitarrista invitado a José Manuel Aguilera. Sí, ese gran músico, ¿no? De La Barranca, ¿no? Que también es buenazo y tiene un sonido bien chido. Volviendo a Caifanes, la creatividad de Alejandro, la capacidad de arreglos y armonización de Diego y el contrapunteo de Sabo en la melodía detonaron la mejor etapa de todos, incluyendo el compás de Alfonso y la retórica de las letras de Saúl explotaron su mejor etapa musical. Eso hasta hoy se extraña. Sí, pues sí, no manches, tengo que es una conjunción bien cañona, ¿no? La de ciertos elementos que logran, digo, esa magia, ¿no? Acá Alexander dice, me parece como el proyecto solista de Saúl Hernández con un toque de Jaguares. La voz de Saúl sigue manteniendo con su toque maravillosamente especial, dice Alexander. Sí, Alejandro Argentino le dio ese sonido muy mexicano. Sí. Y se puso a estudiar Alejandro acá los sonidos acá que le dieron identidad, ¿no? A los requintos y a la música, ¿no? Destruyeron muy chido porque ya saben que de repente pues oyen uno ahí como que unas danzas prehispánicas y cosas así, con esos ritmos, ¿no? De algo prehispánico, ¿no? Lo que solemos escuchar luego ahí, ya saben, vamos al Zócalo y escuchamos a los danzantes y con esas rítmicas, ¿no? Y esos, ya saben, eso que es muy característico, ¿no? De esa música, y la supieron transportar muy bien al rock, ¿no? A mí se me hizo muy, muy genial este trabajo, se me hizo muy bueno. Y es algo que pues yo, pues pocas veces, yo creo. Algunos lo intentaron en los 60s, ¿no? En los 70s, algunas bandas mexicanas de aquellos tiempos intentaron hacer cosas así, fusiones de ese tipo, ¿no? Pero ya los Caifanes fueron ya los que lo pulieron y le dieron ese toque ya más, pues más de impacto, ¿no? Dice aquí Mita, dice, pero sí están chidos los discos de Jaguares, dice. El equilibrio es buen trabajo, dice, pero cuando la sangre galopa fue un trabajo muy bien detallado y variado en sus temáticas. Eso nos comenta Mitra. Dice aquí Luis, dice, yo sabía que Sabo vivía por Ceilán, dice, porque una compañera de trabajo era su amiga en la juventud y eso me platicó hasta que pegó y se mudó de casa. Sí, vivía por acá, creo que por acá por no sé si estaba por acá por, yo tenía un cuate que vivía acá por ¿cómo se llama? Por el Metro Instituto del Petróleo y lo conocí al Sabo Romo. Y te digo, varios camaradas de por acá lo conocen o lo conocieron, ¿no? En un tiempo. Acá dice Mitadisma, es más, pon la del secreto de Jaguares. Vamos a buscarla para complacer a Mitra. Antes de que se nos acabe la noche. Vamos a escuchar esto mientras sigue el debate o la plática acá, ¿no? Acerca de esto. De este tema que escuchamos de Caifanes. El secreto Jaguares para el buen Mitra. Secreto Jaguares, de su álbum Cuando la Sangre Galopa, del año de 1990. Un tema que nos comparte el buen Mitra para CDMX, la casa radio, la casa del rock. Bien, entonces Mitra, pues ese material lo compartió Mitra, recordando a Jaguares. Ahorita que acabamos de lanzar el nuevo tema de Caifanes, que abrió un poco de polémica, pero pues ya saben, hay que estar abiertos a escuchar nuevas propuestas. Y ya saben, los artistas como que tienen esa onda chida, ¿no? La libertad de crear lo que se les dé la gana, ¿no? Y más ahora en estos días, que ya no dependes tanto de una disquera como para hacer lo que te digan, ¿no? Sino que ya tú puedes empezar ahí a explorarle y hacer tus propias cosas así como las quieres hacer, ¿no? Dice aquí Luis, dice, hay un pueblito llamado Zapotitlán Salina en Puebla, cerca de Tehuacán, en donde grabaron el video de Jaguares, tú, el tema tú, y está bien padre, esos paisajes semidesérticos, la cabaña que construyeron ya estaba en las ruinas y casi no sobrevivió la locación. Yo la conocí por casualidad 10 años después, que fui con Rafa de La Nunca Muerta. Es una banda también de acá de Orizaba, Veracruz, una banda donde tocó mi camarada el buen Luis Lobo. Dice, fueron a una reserva también por ahí cerca donde hay fósiles marinos. Un día vayan a la aventura a ver esa reserva. Se llama Paleoparque Museo Las Ventas. Ahí está, ya saben, ahí está el dato que nos comparte Luis, pues para irnos a dar un rol por ahí y conocer también nuevos horizontes, ¿no? Y hay cosas muy chidas pues por aquí cercas, ¿no? De la ciudad, en donde no tenemos que invertir así en gran cantidad de tiempo ni lana. Y podemos conocer cosas interesantes, ¿no? Muy chidas, ¿no? Tengo un cuate que estuvo trabajando un tiempo en cruceros. no cruceros acá de carros, ¿no? No como payasito de crucero, sino que trabajaba en cruceros, ya saben, esos transatlánticos, esos barcotes, ¿no? Que de repente pues hacen así como que unos tours por las Bahamas y varias zonas, ¿no? Entonces él estaba de músico tocando en el bar del barco, ¿no? Dice que había como tres bares, ¿no? Y él estaba en un bar de esos tocando música acá tropical y cosas así. Aparte de pop, ¿no? Pero creo que se concentraban un poco más en la salsa y eso. Y ya dice que sí, que pues que... Pues al principio pues como que era bien chido, ¿no? Viajar en el transatlántico, ¿no? Acá en el barcote. Pero pues que ya después con el tiempo pues iba siendo como muy tedioso y bien pesado, ¿no? Que de repente sentía que se volvía ya loco estando tanto tiempo en el mar. Y que no veía tierra, ¿no? Y sí, dice que era un trabajo que al principio pues sí era muy chido, pero ya después sí se hacía tedioso y... Y la verdad era como que un trabajo de resistencia, ¿no? Y sí se ganaba bien, pero dice que era muy, muy solitario a la vez porque pues... No veías a tu familia durante meses, porque creo que esos barcos salen durante 6 meses, ¿no? Hacen un recorrido bien largo por varios lugares hasta que regresan, ¿no? Pero es un tour como de 6 meses. Y pues se aventaba 6 meses fuera de casa y dice que sí estaba bien cabrón. Pero me comentaba, ¿no? Dice que hay lugares muy chidos donde fueron, ¿no? Pero que dice que aquí en México pues hay unos lugares bien chidos y los tenemos bien cerca, ¿no? Dice, no, pues hay lugares bien padres aquí en México. Puedes irte a Hidalgo y hay varias zonas muy chidas, ¿no? Donde puedes ir a un río o cosas así y pasártela bien padre sin necesidad de irte y gastarte los millones o los miles en un viaje de esos de transatlántico, ¿no? Aquí hay lugares muy padres como para disfrutar sin necesidad de gastar grandes cantidades, ¿no? Y sí, es cierto, la verdad hay lugares muy cercanos que son muy bonitos, nada más que muchas veces así como que no les damos ese valor que se merecen, ¿no? Entonces, bueno, de repente pues ya tener así como que esa... conciencia de que las cosas cercanas y las cosas aparentemente sencillas pues también se deben de aprender a disfrutar, ¿no? Bien, pues seguimos aquí ya casi a punto de despedirnos. Tenemos acá un material todavía que está ahí como pendiente. Yo creo que ya vamos a cerrar con un tema de Rory Gallagher. Van a quedar unas rolas pendientes por ahí que me pidió la banda. Acá Dan pidió un material que también está por ahí. Pero ya casi nos dan las 12 y vamos a cerrar ya con Rory Gallagher, ¿no? Este gran músico que hizo una gran trayectoria con su proyecto como solista, ¿no? Rory Gallagher, vamos a leerlo. ¿Cómo fue que terminó Rory Gallagher? Es su trayecto por, ya saben, por este mundo del rock y por la vida, ¿no? Vamos a ver, aquí dice, a fines de la década de los 80 desarrolló una grave aerofobia, miedo a volar, y para superarla recibió una prescripción médica de un fuerte sedante. Este medicamento, con su abusivo consumo del alcohol, le generó daños graves en su hígado, pero a pesar de ello siguió dando conciertos en extensas giras. Durante su última presentación, dada el 10 de enero de 1995 en los Países Bajos, su salud empeoró de tal manera que el resto de la gira fue cancelada. Dice, en marzo del mismo año fue ingresado al Hospital Colegio del Rey en Londres y fue allí donde se descubrió que su mala salud era evidente a causa de múltiples fallos en su hígado. Por ello, los médicos determinaron que un trasplante era la única forma de poder salvarlo. Después de 13 semanas de cuidados intensivos y a la espera de ser trasladado a una clínica de reposo, su salud se agravó súbitamente cuando contrajo una infección de estafilococos, llevándolo a su muerte el 14 de junio de 1995 a los 47 años de edad. Así acabó nuestro buen amigo Rory Gallagher, ese gran músico, guitarrista, que hizo una gran trayectoria dentro del blues, dentro del rock, y que pues dejó un gran legado, ¿no? Vamos a cerrar con un material de uno de sus discos exitosos que... El disco más exitoso, ¿no? De su carrera que grabó y que produjo Roger Glover. Vámonos con esto. Para cerrar la transmisión del día de hoy, muchachos y muchachas. Vámonos con esto de Rory Gallagher, llamado Moonchild. Para cerrar la transmisión del día de hoy, cuídense mucho, disfruten de este dominguito de deporte. Si les gusta el deporte, si les gusta el americano, si les gusta el básquetbol, si les gustan los olímpicos. O si les gusta pasarla chido haciendo cualquier otra cosa, escuchando buena música, pues pásenla muy bien. Ya saben, aquí nos estamos escuchando en la próxima. Cuídense mucho. Aquí Adán nos comenta, excelente programa. Bien, entonces Adán, qué bueno que estuviste aquí compartiendo. Y ahí tenemos un tema para la próxima, ¿no? Y bien, todos, a todos los que se conectaron el día de hoy y que estuvieron acá presentes y compartiendo material y siendo partícipes de esta transmisión, ya saben que con ustedes son parte importante, ¿no? Pues para poder realizar estas emisiones. Vientos Luis, qué bueno que estuviste por acá, Alexa, Mitra, Dan y toda la banda que estuvo por ahí oculta escuchándolo, ¿no? Hay mucha banda de bajo perfil, ya saben, que por ahí está siempre presente. Y pues bueno, pues a todos gracias por estar aquí. Soy Arturo Shendra, ya saben, visítenos en Facebook, búsquenos como CDMX La Casa Radio y suscríbanse, como dice Mitra, y si quieren acá compartir también información acerca del rock, pues también ahí tienen chance de publicar algo, ¿no? Bueno, nos estamos viendo pronto. Vámonos con esto de Rory Gallagher, Moonchild, para cerrar con todo. Esto dice así. Cuídense, nos vemos. Moonchild, Rory Gallagher. Vamos a leer esto antes de irnos. Acá que nos comparte Luis, pues está bueno. Aquí dice, si quieres buenas playas, ve a Australia. El Caribe, ve a Cuba. Desierto y pirámides, ve a Egipto. Si quieres montañas, ve al Tíbet. Calles coloniales, ve a Puerto Rico. Selva, ve a Brasil. Buena música, ritmo y café, ve a Colombia. Si quieres todo esto junto, ven a México. Vientos, Luis. Muy bueno. Bueno, pues cuídense mucho, muchachos y muchachas. Nos estamos viendo en la próxima. Vamos a cerrar esto. Pásenla bien el 14 de febrero, ya saben, es día de la amistad, del amor y la amistad. Compártanlo con quien quieran. Ya saben, todos los días debemos de compartir cosas chidas, pero ya saben, la onda del consumismo y eso, pues, crean fechas pues para que se active esa onda, ¿no? De las ventas. Pues bueno, vámonos con eso. Pásenla bien de todos modos. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.